Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 23 de junio. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique ha acogido esta mañana el acto de entrega de premios del concurso de decoración de barriadas y el concurso de fotografía Crujía de Gamones, certámenes convocados por la Delegación de Cultura con motivo de la celebración de las Cruces de mayo 2016. En la entrega de premios han estado presentes la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el delegado de Cultura, José Manuel Fernández. Isabel Gómez ha agradecido la participación y el esfuerzo realizado por todas las barriadas de la localidad, lo que ha hecho posible un año más que esta fiesta de interés turístico de Andalucía sea cada vez más conocida y valorada fuera de nuestro municipio. Y hoy os hemos citado aquí para hacer la entrega de los premios de la fiesta de interés turístico de la Crujía de los Gamones, tan importante que tenemos aquí en Ubrique, y este año pues los dos concursos que hemos realizado, el concurso de decoración de las barriadas y el de fotografía de la noche de la Crujía, pues vamos a hacer entrega a los ganadores de esos concursos. Vamos a comenzar por el concurso de decoración de barriadas y ya pues le doy la palabra al alcalde. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar agradecer a los que estáis aquí, primero la participación y segundo enhorabuena y felicidades, por supuesto, por haber sido los ganadores de los dos concursos, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Ubrique pues estamos volcados y en colaboración con la ciudadanía, con las asociaciones de vecinos, con todos los colectivos locales para intentar de que esta fiesta de interés declarada de interés turístico de Andalucía sea conocida cada año más por el resto de personas de nuestro entorno, para que una fiesta tan singular, tan de una identidad importante para los ubriqueños y ubriqueñas, pues suponga también un recurso turístico de cara a fomentar la visita y el número de visitantes a nuestra localidad. En ese sentido, las asociaciones de vecinos jugáis un papel fundamental, porque hacéis que la decoración, todo lo que es el ornamental, ¿no?, esté en los barrios bonitos, la gente conozca cómo nos volcamos y cómo entendemos este día de las Cruces de mayo, Crujía de los Gamones, y por tanto agradecer esa participación y que sigáis volcándose con este concurso, porque al final es lo bonito, ¿no?, el poder hacer un circuito en Ubrique, ir viendo las distintas candelas y estando los barrios decorados con esta también sentido, ¿no?, exquisito de la decoración. Y luego a la parte de la fotografía, yo creo que el hecho de que el ganador del concurso fotográfico sea un arcense significa que esta fiesta, desde luego, traspasa las fronteras de nuestra localidad para invitar, como decimos, a su conocimiento y su disfrute por parte de todo el mundo, y felicitar en este caso pues a los premiados, a los tres participantes que han quedado finalistas. Y bueno, yo creo que el orgullo que le supone al ganador, pues que el año que viene el cartel de promoción y difusión de esta fiesta 2017 va a estar la fotografía del primer premio de este concurso fotográfico. Creo que poco a poco vamos haciendo, tomando medidas en colaboración, como decimos, con todo el mundo, para que vayamos avanzando en esa difusión de nuestro patrimonio histórico-cultural y también, como no, en las fiestas que identifican a nuestro municipio. Así que reitero esas felicitaciones, agradecimiento. Y pasamos, si os parece, a la entrega de los premios. Pues el tercer premio del concurso de decoraciones de barriada, premio de 150 euros, Asociación de Vecinos El Cardereto, El Carvario. Segundo premio, premio de 200 euros a la Asociación de Vecinos El Algarrobal. Asociación de Vecinos Misión Rescate, premio de 300 euros. Pues ahora cambiamos y nos vamos al concurso fotográfico. Tercer premio, segundo concurso fotográfico, Diego Arenas Arena, con un importe de 100 euros y diploma. Diego, al no estar en Ubrique, pues no podía venir a recogerlo. Segundo premio del concurso fotográfico Crujía de Gamones, Juan Manuel Villarte Venega. Segundo premio, premio de 175 y diploma. Entrega. Y primer premio del segundo concurso fotográfico Crujía de los Gamones, premio de 250 euros a don Fernando Morales Clavijo. Ha sido un placer el participar en este en Ubrique. Ya lo intenté en el Patacabra, como está hablando con la alcaldesa. No hubo suerte. Y esta vez sí, pues he tenido el primer premio, lo cual es un orgullo. Soy medio ubriqueño, ¿eh? Soy medio ubriqueño. Y por lo tanto, conocía la fiesta y me parece genial, de un elemento tan simple y tan humilde como puede ser el gamón, que sea de alguna forma el protagonista en esta historia. Algo tendré que decir también eso. Pues nada. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena. Otros temas de interés: esta tarde se presenta en el convento de Capuchinos el libro Ubrique de las Petacas, una aproximación lingüística a la historia de los oficios de la piel en Ubrique, de la ubriqueña María García Antuña, doctora en lingüística por la Universidad de Cádiz, estando englobada esta presentación en las actividades conmemorativas del Día del Petaquero. Dicho acto contará con la participación de María García Antuña, de Josefa Gómez de Enterría Sánchez, profesora emérita de la Universidad de Alcalá de Henares, que presentará al autor, Isabel Gómez García, alcaldesa de Ubrique, y Fernando Sigler Silvera, editor y prologuista del libro. Esta obra, cuya cubierta ha sido diseñada por el pintor local Antonio Rodríguez Agüera, ha sido patrocinada por la Universidad de Cádiz, correspondiendo la producción editorial a Editorial Treveris. Quería hacer una tesis doctoral de terminología. Había estado en la Universidad Pompeu Fabra, que era una de las universidades principales en el ámbito de la terminología, y me había dado cuenta que ellos se dedicaban a realizar estudios de distintos ámbitos de especialidad, de medicina, de derecho, y yo pensaba que por qué no en un ámbito de la artesanía, y claro, lo primero que se me vino fue la artesanía de mi pueblo, y pensé en la marroquinería. Había viajado ya bastante por Alemania y había descubierto en varias ocasiones productos de Ubrique. Y bueno, primero la ilusión, pero después el darte cuenta que a lo mejor faltaban palabras en alemán, faltaban palabras en inglés, y ahí surge toda la motivación. Investigando, porque parece que nunca se acaba. Ahora estábamos con toda la parte del léxico de la piel, y cuando parecía que ya lo teníamos tan bien, se me ocurrió a través de un viaje realizado a Rusia que podíamos hacerlo, plantearlo en Rusia. O sea, que sigo investigando, esto parece que no tiene fin. Y el libro, pues lo inicié justo con la tesis doctoral, empecé en la Universidad de Cádiz y empecé hace unos años, pues pueden ser hace 5 o 6 años largos, o sea, a lo mejor un poco más. La motivación de este libro principalmente es eso, la muerte de palabras y la aparición de palabras nuevas. Y las palabras no surgen porque sí, las palabras surgen porque están condicionadas socialmente a acontecimientos sociales, históricos, y claro, yo no soy historiadora. Pero después de proponerme Fernando Sigler el proyecto y yo con él, porque a ver cómo podíamos hacer algo juntos para papeles de historias o para la colección de libros liderados por Fernando, se me ocurrió que podríamos hacerle una breve introducción histórica, porque las palabras necesitaban ese contexto. Entonces ahí surge concretamente este libro, no tanto la investigación en general de la tesis o del léxico de la piel, sino este libro. Este libro es el origen de las palabras, el origen de cómo aparece petaquero, una palabra simbólica de Ubrique, de ahí el título Ubrique de las Petacas. Yo creo que es una palabra que nos identifica como pueblo. Y quería saber precisamente cuándo había nacido, por qué, y ahí ese es el comienzo. Hay dos partes, una parte más histórica, es una introducción, y esa introducción no debe tomarse nada más que como eso, una mera introducción, porque no soy historiadora, me considero una intrusa realmente en todo esto, no es falsa modestia ni nada de esto, pero sé que la historia necesita una metodología distinta a la que utiliza la lingüística. Entonces ahí he sido asesorada continuamente por Fernando, me ha puesto en contacto con distintos historiadores, he hecho una revisión un poco bibliográfica de todo lo que habían escrito otros autores de Ubrique, que eso era importante, porque lo que sí he descubierto, que no era la única interesada sobre la historia de mi pueblo, para nada, que hay numerosos blogs, numerosas publicaciones

jóvenes de Andalucía y de España tuvieran un lugar a la hora de presentar nuevos modelos de complementos de la piel, tanto en el vestido como en los complementos, como en los bolsos u otro tipo de artículo donde se combina la piel con el textil, por ejemplo, que es muy importante el añadirle a determinados productos, a los bolsos o a los un diseño moderno de aplicación de la piel al textil. Llevamos muchos años tratando o intentando, yo estoy segura que así sea, con todos los sistemas, con todo lo que se ha invertido, y ahora hay una oportunidad a través del ITI provincial para que otras administraciones pues inviertan no solamente en formación, para, repito, para la confección de esa manufactura, sino para el diseño, que los jóvenes diseñadores de Andalucía y de España pues sean contratados por las firmas o promovidos por las firmas de Ubrique, hasta la más artesanal, para darle un valor añadido a su propia producción, ¿no? Otros temas de interés. Hoy jueves hemos conocido que la directora artística y diseñadora de la firma ubriqueña Varada, Ana María Valle Villarte, ha recibido el prestigioso galardón de Ciudadano Europeo 2016 al diseño, otorgado por el Foro Europa 2001. A través de estos premios se reconoce la labor de las personas y empresas que colaboran con su trabajo a la construcción de Europa en el campo de la política, la empresa, la cultura y el deporte. Actualmente figura como uno de los foros de debate más importantes y reconocidos de Europa. La gala de entrega de premios tenía lugar el pasado 10 de junio en Madrid, donde la diseñadora ubriqueña recogía ese galardón de Ciudadano Europeo 2016 al diseño. De esta forma, Varada es nuevamente reconocida por su proyección internacional y por la calidad de sus diseños. Oímos las palabras de Ana María Valle en el acto de entrega de premios. Ha sido gracias a todas estas personas que me han ayudado en el proceso de aprendizaje, en el que aún me encuentro y en el que siempre he estado. Inspiración es tomar las pieles entre mis manos y sentir desde su aroma hasta su textura más íntima. Alimentarme a través de sus colores, que son al final la identidad de Andalucía. Pieles curtidas de rojo y naranja son aquellos atardeceres crepusculares de mi tierra. Y los verdes intensos son el manto de cornotales y olivos que arropan a la sierra de Cádiz. Somos un equipo. Y el equipo entero entiende a la perfección mis sueños e inspiraciones. Y las manos de nuestros artesanos son una proyección de mis emociones y sentimientos. En Ubrique hemos mantenido la tradición y, a pesar del desarrollo de las nuevas tecnologías, el trabajo artesanal y el saber hacer de nuestro pueblo sigue teniendo un lugar primordial. Ese es nuestro gran valor, el que debemos cuidar como el más grande de los tesoros, es lo que nos hace especiales. De generación en generación, el pueblo de Ubrique ha recibido el legado de ese maravilloso saber hacer. Y en mi caso, he recibido de parte de mi familia todos aquellos valores que me han ayudado a llegar a donde he llegado, ya que sin ellos habría sido imposible. Jamás podré olvidar la confianza que transmitió mi padre y que aún continúa apoyándome. Quiero seguir rodeada de todo aquello que forma parte de mi mundo, mi pueblo, la música, su gastronomía, la alegría de su gente y ese calor humano contagioso y único. En definitiva, deseo y deseamos seguir creando, creciendo y haciendo vibrar al mundo, transmitiendo emociones en forma de bolso llamado Varada. Para finalizar, agradezco enormemente a esta organización este galardón tan importante. Y agradezco a todas aquellas personas, instituciones y empresas que apoyan y hacen posible seguir manteniendo esta tradición, reconociendo el esfuerzo y los logros de ciudadanos de esta unión que trabajan duro para seguir fortaleciendo el futuro de nuestra Europa. Muchas gracias. Y para finalizar les informamos que el Parque Rafael Alberti abre desde hoy jueves sus puertas en horario de verano. Lo hará de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y media y de 6 a 10 de la noche, y sábados y domingos de 9 a 2 y de 6 a 10 de la noche. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.